tiembla como el reflejo de la luna en el mar. Al principio creía que podría soportarlo todo, pero lleva años sin dormir, sin soñar. Ha hecho todo cuanto estaba en su mano y ahora vive de gestos y palabras porque no se fía. Sofía se ha cansado de esperar. Sofía se ha cansado de llorar, apoyada al reflejo del cristal. Como una hoja mecida por el viento, ha decidido saltar de ese tren en marcha que le ha destrozado tantas veces la sonrisa. Ha recibido el aviso del tiempo y por más que busca una excusa, ya no la encuentra. Sofía se ha cansado de esperar. Sofía se ha cansado de llorar, apoyada al reflejo del